noche estuvo contigo. Tú me recuerdas bien, porque no quieres que se enteren tus amigos. Soy ese que quiere casarse contigo, pero tú crees que no soy un buen partido. Soy ese que siempre estará a tu lado, porque te quiero cada día mucho más. No te olvides de mí, piensa un poco que yo te quiero mucho, amor. No te olvides de mí, piensa un poco que yo te quiero mucho, amor. Engañadora, engañadora, engañadora, engañadora. Me prometías que, ay, solamente tú serías mía, mía, y nadie más que yo podría estar acariciándote mi vida. Soy ese que quiere casarse contigo, pero tú crees que no soy un buen partido. Te quiero cada día mucho más. No te olvides de mí, piensa un poco que yo te quiero mucho, amor. No te olvides de mí, piensa un poco que yo te quiero mucho, amor. Engañadora, engañadora, engañadora, engañadora.